Shape man, cambiando el negocio socio. Yo te soñaba de hace tiempo. Estabas en mis pensamientos. Yo te soñaba de hace tiempo. Estabas en mi pensamiento. Dímelo, Jesús se leó. Mi corazón se lo llevó. Dímelo, Jesús se leó. Déjame ser el único hombre a que tú quieras ver y recorrer lentamente todas tus pies vacías, porque me gusta tu forma de ser bien tranquila y relajada. Así que me gusta mi mujer amada, dame en la calle, sensual en la cama, y que no le importe el dinero y la fama. Bien tranquila y relajada, así que me gusta mi mujer amada, dame en la calle, sensual en la cama, y que no le importe el dinero y la fama. Mi corazón, se lo robó. La luna es testigo de mi triste destino. Sin ti no hay camino, todo es oscuridad. La luna es testigo de mi triste destino. Sin ti no hay camino, todo es oscuridad. Hey, dame una oportunidad. No dejemos todo atrás, solo una y nada más. Hey, no dejemos eso atrás, dame una oportunidad, solo una y nada más. Bien tranquila y relajada, así que me gusta mi mujer amada. Dame en la calle, sensual en la cama, y que no le importe el dinero y la fama. Bien tranquila y relajada, así que me gusta mi mujer amada. Dame en la calle, sensual en la cama, y que no le importe el dinero y la fama. DJ Boxy, DJ Trrra, Mr. Pops, yeah. Es el negocio socio, es el negocio socio, Camargo.